Néstor Pablo te saluda de Radio Kermés. ¿Cómo te va? Hola, buen día Pablo y buen día a toda tu audiencia. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Acá trabajando un poco. Está bien. Néstor, a ver, contanos, ¿cuál es la situación actual del trabajador y trabajadora de la educación no docente? Comúnmente los llamamos y los denominamos porteros y porteras de escuelas. Exactamente. ¿Es así? Exactamente, sí. Mirá, gran mayoría de los porteros hoy están enmarcados en la ley 2871. También hay porteros monotributistas, como estábamos nosotros antes de pasar a la ley que te nombré, y también hay compañeros que están subsidiados o le pasan factura tanto sea a la municipalidad como al gobierno provincial. O sea que la gran mayoría se puede decir que no está en una situación regular, contratado con... No estamos enmarcados como debería ser. Claro. El marco legal que es que primero está, o sea, lo que está en negro, lógicamente, sí. Totalmente fuera del sistema, están cobrando, se cobran un sueldo muy pequeño, te estaría diciendo entre no más de 20.000, 22.000 pesos, compañeros que están haciendo 4 horas diarias por día, 20.000 pesos, no sé si por ahí no me equivoqué, dije 20.000 pesos. Sí. Después compañeros monotributistas que cobran algo similar, y después estamos nosotros que estamos cobrando 35.000 pesos, claro. Lo de la ley 2871. Si lo enmarcamos con, bueno, justo ayer salió el índice de pobreza y el índice de indigencia y todo eso, bueno, estamos a 4.000 pesos de ser indigentes, trabajadores. De ser indigente, los que mejor estamos, sí. Que somos los de la ley 2871, estamos a 4.000 pesos de ser indigentes. Así que cuando ustedes van a la escuela y dejan a sus hijos, también un trabajador que cumple funciones, que tiene obligaciones, que la función de él es tratar de que ahora en este momento de pandemia los chicos no se contagien los docentes, no nos contagiemos nosotros, higienicemos las mesas, los pisos, los pizarrones, los picaportes, todo lo que se toca. Bueno, ese compañero que arriesga, porque está por este momento de pandemia, está cobrando 34.000, 35.000 pesos. Estaba pensando en eso, Néstor, ¿cómo en la pandemia se ha incrementado el trabajo de ustedes? Porque, bueno, ahora hay que mantener higiene y limpieza a cada rato, no es una vez por día o dos veces por día cada vez que cambiaba, sí. O salía el turno mañana del turno tarde y lo dejaban listo, sino que es en todo momento. Exactamente, cada vez que los chicos salen al recreo se repasan todo, mesas y sillas, todo lo que se toca, ventanas, todo lo que se está tocando se repasa y se desinfecta, eso se hace cada vez que se sale al recreo. La situación es difícil, estamos muy mal, o sea, nosotros que estamos cobrando 35.000 pesos y demás compañeras que cobran, bueno, lo que te dije, es para reírse, no sé si es para reírte o para llorar, sí. Lo que se está cobrando. Néstor, ¿esto los ha llevado a organizarse y a hacer un reclamo? ¿Qué están planteando? Porque vi por ahí, bueno, le hemos dado difusión acá desde Radio Kermés de que han solicitado una especie de audiencia, reunión con el gobernador. Nada, nosotros estamos organizados ya desde hace tiempo. Desde que éramos monotributistas nos empezamos a organizar, te estoy hablando cerca del 2012, 2013. Nos empezamos a organizar. Armamos para poder pedirle al gobierno, en aquel entonces encabezado por el gobernador Mario Jorge, y en el Ministerio de Educación estaba Jacqueline Evangelista, le pedimos una mesa de diálogo, lo cual la pudimos lograr y a partir de ahí fuimos consiguiendo paulatinamente distintas cosas. Pero llegaba acá en el tiempo porque va a ser largo y no sé si te puedo robar tiempo. Dale, vos contás, yo te interrumpo. Bien. Cualquier cosa, dale. Allá en el tiempo había compañeros en ese momento, en el 2013, había compañeros que trabajaban 8 horas y otros compañeros que trabajaban 4. Entonces ahí en esas conversaciones logramos a que se pueda establecer un horario de trabajo que quedó en 5 horas para toda la provincia. También teníamos el problema de que, como saben, los monotributistas no tienen licencia ni vacaciones ni nada de eso, pero nosotros que eran, le decíamos, nosotros somos trabajadores dependientes de la provincia de La Pampa, porque lo único que les facturamos es al Estado provincial. Claro. Y ahí logramos que nos acepten licencias y que nos permitan vacaciones, ya que cada vez que nos daban licencias y vacaciones teníamos que pagarlas. ¿Cómo se entiende esto de que había que pagarlas? Si nosotros no tomábamos un día de licencia para atender a un familiar o porque nosotros mismos estábamos enfermos, teníamos que pagar a otra persona el día para que nos cubra claro, nuestro trabajo, y además pagarle el seguro porque está trabajando dentro de una institución pública. Cuando las compañeras tenían familia, a los 15, 20 días tenían que volver porque se quedaban sin el sueldo. Entonces, porque tenían que pagarle a otra persona para que la reemplace. Asimismo con el amamantamiento, asimismo con las atenciones a familiares. No teníamos nada y no teníamos mucho menos vacaciones. Fuimos logrando todas esas cosas paulatinamente hasta que pasamos a esta ley 2871. Nosotros presentamos un proyecto de ley en la Casa de Gobierno, el cual, bueno, lógicamente no fue aprobado, no le dieron viabilidad, y el gobierno de Mario Jorge entregó esta ley 2871, que es muy deficitaria, terriblemente deficitaria. Para que vos te dé una idea, la ley nuestra tiene 65 páginas y la ley de 643 tiene 640 y pico de páginas. Entonces ahí te podés dar, para no estar punto por punto, a estar toda la mañana, la tarde y si querés también la noche, hablando punto por punto las diferencias. Entre las más notables es salarial. Claro. La salarial hay una diferencia de 15.000 pesos, 16.000 pesos, de acuerdo a la antigüedad. ¿Qué es lo que pasa? No, la diferencia de esa 16.000 pesos, lógicamente el 643 cumple una hora más, pero la otra gran diferencia que le hace es que aumentan de categoría, ascienden de categoría cada vez que cumplen años de antigüedad. Claro. Nosotros en nuestra ley permanecemos, tenemos una única ley de una única categoría en la cual no te permite ascenso. O sea que los trabajadores, por más que se esmeren o trabajen, no van a tener ascenso. Esa es la verdad. Claro. También hay compañeros que están cumpliendo funciones administrativas dentro de las instituciones, con capacitaciones, hay compañeros que tienen un título de base y capacitaciones docentes y están cumpliendo funciones administrativas, esos compañeros siguen cobrando como 2871 como si fueran porteros. O que están trabajando acompañando a los docentes en instituciones de hogar y cumpliendo funciones de celador, pero cobran como 2871. En la práctica hay bastantes irregularidades y eso es lo que estamos tratando de establecer, claro, de ir mejorando paulatinamente hasta que nos puedan pasar a todos a 643. Uno no le está diciendo que mañana queremos pasar a 643, pero ese sí es el objetivo y es el punto final a donde queremos llegar. Ante la falta de respuestas, Néstor, ¿han anunciado una medida de fuerza? Sí, hemos anunciado una medida de fuerza porque no es la primera vez que intentamos tener un diálogo con el gobierno de Sergio Cilioto, y también lo hemos intentado tener un diálogo con el gobernador, con el ex gobernador Carlos Berna. Hasta ahora no hemos tenido la llamada a una mesa de diálogo. Según nos llegan es porque no somos un sindicato oficial, digamos que nosotros no tenemos la personería gremial. Pero, como bien saben, no es necesario tener la personería gremial para poder sentarse en una mesa de diálogo. En cualquier patrón, en cualquier patronal, vos sos el patrón y decís, bueno, estoy obligado a sentarme con los gremios oficiales, los gremios que tienen personería gremial. Pero no le dice a la patronal, ustedes no se sienten con los gremios, con los trabajadores que no están... Se ha cortado la comunicación. Estamos charlando con Néstor Nogueira, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Ahí retomamos. No le dice, pero esto es importante, no le está diciendo la ley que no tienen que tener diálogo con los compañeros o trabajadores que no están sindicalizados, pero sí estamos organizados. Claro. ¿Se entiende la diferencia? Es una cuestión de decisión, no una cuestión que la ley se le impide. Sí. Es una cuestión de voluntad, no una cuestión de que la ley lo impide. Néstor, te decía, a partir de esta negativa del gobierno provincial de recibirlos en una mesa de diálogo y atender las demandas que tienen, ustedes anunciaron un paro para el 1 de septiembre. Sí, nosotros vamos a estar a la espera de acá el 1 de septiembre, que nos llamen al diálogo. Uh-huh. El paro, créeme, nosotros nos contrataron para ir a trabajar a las escuelas. Nosotros sí. Nos contrataron para que cuando los chicos lleguen, los chicos y los docentes lleguen al aula, se encuentren con las condiciones necesarias para que el profesor o la profesora pueda dictar clases normalmente. No estamos para otra cosa. Esto de hacer un paro, vos imaginate que va a venir gente de La Ahumada, gente de Realicó, gente de Luigi, gente de Castell, gente de Macachín, gente de Hacha, bueno, de todas las localidades, y hay distancias enormes. Y ya te lo vuelvo a repetir, viste lo que cobramos, lo que sí. Te decía, lo que estamos cobrando. No es fácil para nosotros trasladarnos 400 kilómetros a Santa Rosa para poder hacer un paro y movilización. No es que vivimos en Santa Rosa y estamos a 4 cuadras y bueno, sí, dale, vamos a juntarnos y vamos para la Casa de Gobierno y estamos a 4 cuadras y hacemos una movilización. Mm. Es compleja la situación, no es que nos sobra dinero como para también gastarlo en haciendo una movilización. No podemos ni comer con los sueldos que nos están dando, sino para que nos escuchen tenemos que hacer una movilización. ¿Se entiende? O sea, la verdad que no, nosotros queremos que cada compañero se quede en su localidad y trabajando en su escuela, no que se traslade 400 kilómetros, 300 kilómetros, 200 kilómetros a Santa Rosa a manifestar algo que el gobierno ya lo sabe en qué situación, si están liquidando ellos los sueldos. Claro, pero por ahí, bueno, pero lo tienen que hacer visible también ustedes, que la sociedad conozca también, y movilizarse sí. Aquí en la ciudad de Santa Rosa va a hacer que la sociedad vea cuál es la situación y el reclamo también. Lamentablemente parece que es así, ¿sí? Lamentablemente parece que es así. Mm. Yo te agradezco porque esto hace que también seguramente lo va a estar escuchando el gobierno, y si no, alguien le va a decir que el Sindicato de Trabajadores de la Educación No Docente estuvimos hablando en tu programa. Mm. No es nuestra voluntad estar haciendo paro porque ni sabemos cómo hacerlo. O sea, estamos planificándolo, somos 43 localidades, 44 localidades, todos compañeros porteros que estamos tratando de cómo organizarnos, de cómo ver, cómo hacer para que el gasto no sea el menor posible, porque lo tenemos que sacar de nuestro bolsillo, porque nosotros no, nadie aporta nada al gremio, solamente estamos organizados, armamos un grupo de WhatsApp, firmamos planillas para podernos defender entre nosotros. Y es simplemente eso. Sí estamos haciendo todos los trámites para presentarlo legalmente y cumplir con todos los requisitos para armar el gremio. Claro. Pero Néstor, la relación que tienen sí. Con los gremios, estoy pensando en ATE, en UPCN, en UTELPA, ¿cuál es? ¿Tienen el apoyo de esos gremios? Nos gustaría decir que sí, pero no. O sea, no sé, ellos son, bueno, todo el mundo sabe que tanto ATE como UPCN, UTELPA tienen muchos años trabajando y bueno, y lamentablemente tengo que decir, o sea, me gustaría que esta función la cumplieran ellos, pero bueno, no sentimos que nos escuchen, no sentimos que seamos respaldados, tal vez los tiempos, pero bueno, no, como no me siento en esa mesa de que tienen con el gobierno, no sé qué se está hablando. Pero en sí la situación sigue tan mala como hace más de 20 años. Claro. No sé, o sea, no quiero cargar las tintas contra compañeros que están haciendo una función que es sumamente necesaria. Tal vez hagan todo lo mejor posible y no lo pueden conseguir, ¿no? Claro, lo sé. Está bien. Yo lo que sí puedo decir es que la situación en que estamos todos los porteros es muy mala, y por eso allá por el 2013 nos empezamos a organizar y hemos tenido mesas de diálogo, y si tenés el número de Jacqueline Evangelista o de los funcionarios en ese momento que se han sentado con nosotros a dialogar, saben cómo hemos ido yendo paulatinamente, no hemos tenido que hacer un paro, nada, porque no se nos abrió la mesa de diálogo, no tuvimos que llegar al paro, hicimos una movilización un solo día porque se nos había cortado, porque habíamos planificado una reunión para una fecha y la pospusieron o la suspendieron y tuvimos que movilizarnos, pero nosotros queremos dialogar, para eso Dios nos dio el don de la palabra, para que podamos organizarnos, para que ellos, el gobierno pueda poner algo sobre la mesa y nos digan, miren muchachos, nosotros tenemos esto para ofrecerlo, esto, esto y esto, los otros pasos que ustedes nos piden lo podemos hacer en este plazo, en este otro plazo, y sentarnos a dialogar. No somos gente que quiere ir a Santa Rosa a hacer una marcha y una movilización y cortar el tránsito, incomodar a los papás y a los papás de los chicos porque no pueden llevar a los nenes a la escuela o porque no pueden ir a trabajar. No es esa la función que tiene que tener un sindicato. La función que tiene que tener el sindicato es entonces hablar con la patronal y poder establecer ciertos puntos que nos dejen poder llevar el pan a nuestras casas. Hoy, lamentablemente, nosotros cada vez que tenemos que comprar un par de zapatillas a los pibes le tenemos que decir, esperame 2 o 3 meses. O cada vez que tenemos que ir a pagar la cuenta al almacén le tenemos que decir, te pagamos hasta acá y el otro lo dejamos para el mes que viene porque no podemos pagar todos juntos. O tenemos que sacar crédito para poder saldar las cuentas porque ya hace tiempo que no las podemos pagar. Vivimos así. Y yo creo que nosotros, por eso te digo que nosotros que estamos en blanco, que vamos a cobrar una jubilación que malísima, porque ya el salario ya es malo, estamos hablando de 34 mil pesos de los porteros 28-71, no te quiero ni contar, lo dije, compañeros que están como monotributistas o que están en negro. Nosotros queremos otra cosa, queremos decirle a nuestros pibes que sí le podemos comprar las zapatillas, que sí le podemos comprar los cuadernos para que vayan a la escuela, que sí podemos pagar la luz, que sí podemos poner la mesa el llenar la mesa con un plato de comida. Es básicamente eso, no es tan complicado. O sea, somos en la provincia no somos tanto como para no tener tiempo para nosotros que estamos organizados, que somos, yo calculo que debemos estar siendo hoy en estos momentos entre 300 y 400 compañeros que estamos organizándonos. No sé si todos vamos a poder viajar, pero sí que vamos a hacer el gran esfuerzo. No es tan difícil, porque no es que va a hablar uno solo y tiene que hablar con un portero y así pasa por todos los porteros y que le lleve todo el año. Claro. Estamos organizados. Hay representantes de distintas localidades, seguramente iremos 3 o 4 representantes de las distintas localidades y le estamos pidiendo sentarnos a charlar y de primera mano, de primera voz, lo que nos está pasando. No es, por eso vuelvo a repetir para que la ciudadanía de Santa Rosa y toda de la provincia, que no queremos hacer un paro, no es la idea de hacer el paro. Nos están obligando a hacer el paro porque no nos responden y no atienden nuestras necesidades. Clarito, Néstor, clarito lo que has contado. Estaremos dándole cobertura, por supuesto, si se llega a realizar el paro el 1 de septiembre y, bueno, esperemos que el gobierno los llame y los convoque a una mesa de diálogo. Yo te quiero decir que, mira, lo que nos está diciendo indirectamente el gobierno, si no nos llama al paro, es que nuestros hijos tienen que seguir siendo pobres, que nuestros hijos no pueden ir a la escuela, que nuestros hijos no pueden ir a una educación superior, no pueden tener... no pueden ser abogados, no pueden recibirse en una educación superior. Nos están diciendo, ustedes tienen que seguir limpiando y tienen que seguir cortando pasto, tienen que seguir siendo trabajadores de albañil, porque no con estos sueldos no nos permiten poder ir a trasladarnos a Santa Rosa o a Pico o a donde sea a poder que nuestros hijos puedan tener una enseñanza superior. Nos están dejando para que quede siempre trabajadores en estas clases que sin poder tener un ascenso social. Lamentamos que en la provincia de La Pampa, con lo poquito que somos, porque estamos hablando de 350.000 habitantes, lo poquito que somos, yo ayer hablaba en una radio acá local, yo le decía, somos 350, no somos ni 10 manzanas de Buenos Aires, no somos ni 10 manzanas de Córdoba, y así todo tenemos estas desventajas, todavía seguimos teniendo demasiados trabajadores en negro, cada uno sabe que en sus localidades hay muy poco trabajo en blanco, y hay pocos lugares donde podés ir a trabajar. Trabajar para poder solucionar tus problemas económicos que tiene cada uno en su casa. Podés conseguir trabajo, sí, pero hay que ver si con ese trabajo podés solucionar tus problemas que tenés dentro de la casa y podés darle un futuro a tus hijos. Bien, Néstor. Te agradecemos estos minutos en Radio Kermés y como ya te anticipé estaremos dándole cobertura a todo lo que hagan desde el Sindicato de Trabajadores de Educación No Docente. Muchas gracias y que tengas buen día. No, gracias a vos, gracias por tu disposición y por estos minutos que nos has dado y si no nos llaman al diálogo le pedimos disculpas a la ciudadanía, a los ciudadanos de Santa Rosa que vamos a tener que hacer esta marcha y este paro y bueno, justo le toca a Santa Rosa por ser el centro de la provincia. Gracias, Néstor, de vuelta. Buen día. Chau, hasta luego.